Escuchábamos a los antiguos, los grises, con la voz del queridísimo Pato Larralde, que bueno, no está hoy entre nosotros, pero sus compañeros, después de acomodar el cariño y la energía, han podido juntar la fuerza y el 24 de junio va a haber Sit and Groove para rendirle homenaje al Pato. Ahí están moviendo las huestes antigüeras, Saurón y toda la familia metalera que ha creado el Pato en sus más de 20 años de carrera aquí en el rock nacional. Y vamos con una de las notas que tenemos preparada, Ferreiro. Por supuesto que sí, por supuesto. Hace unos meses, ya el año pasado. El año pasado. ¿Sí? Vimos una obra realmente impactante. Digo vimos, pero es incorrecto, porque es un poco más que ver. Sentimos. ¿Sí? Uno la siente, la vive, ese tipo de obras, ¿no? Porque no digo que es protagonista, es demasiado pretencioso, ¿sí? Y es un poco irrespetuoso para quienes actúan, producen, dirigen y escriben una obra de teatro como este, como otras también. Y bueno, desde que vimos la obra dijimos, bueno, hay que hablar sobre la obra, pero hay que hablar con aquellos o aquellas que hicieron esa obra, que es Un Hombre Peligroso. Y finalmente lo conseguimos, Bregante. Aquí tenemos al aire. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Núñez Di Croce, actor de Un Hombre Peligroso, director y entiendo que también escritor. Ariel, buenas tardes. Matías Rodrigo, te saludamos. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Sí, así es. Estuve en esos tres roles. Bueno, nada, para agradecerte la comunicación y nada, con Rodri, con un grupo de amigues, tuvimos la suerte del año pasado poder concurrir a uno de los meetings y bueno, queríamos acompañar este nuevo año que la obra sigue circulando allí en Sigue la Polilla, en Castro Barro 874. Nada, acompañar este inicio de año para la obra, teniendo bueno, una charla. En este caso con vos, pero bueno, hubiera podido ser con cualquiera de tus compañeros. Nada, ¿cómo los agarra este inicio de año? Si querés contarnos un poco, para los que no conocen la obra, de qué va Un Hombre Peligroso. Bueno, primero que nada, gracias por bancar, por apoyar el proyecto, por este espacio también para poder seguir esparciendo el fuego. La verdad que estamos muy contentos. Casualmente hoy es mi cumpleaños, 14 de abril, bueno. Y me vine del CEDINCI, que es el centro de investigación que tiene un montón de material bibliográfico de las izquierdas, ¿viste? Sí. De todo lo que son los movimientos revolucionarios, tanto de acá como de otros países. Y hablamos justamente de esto, de lo necesario que son estos espacios, de lo necesario que es el público para que la cosa siga, ¿no? Porque ellos luchan por ahí más de la bibliografía, nosotros más desde el arte, y justo hablábamos de lo importante que es en este caso el arte para acercar una idea política, para acercar algo que de otra manera lo vería ser un documental, sentado, como bien dicen ustedes, viéndolo, no viviéndolo, y me parece que el teatro es una gran herramienta para eso, para que uno pueda llevarse a piel o haber vivido, estar en esa época, en los años 20, los años 30, y haber eso, como vivir la historia como si uno fuera una especie de videojuego. Realmente lo que ha pasado el año pasado fue una maravilla, nos ha superado a todos. Teníamos muchas expectativas, habíamos deseado yo desde hace 20 años que hago teatro, siempre uno tiene que andar linchando los cocos a la familia para que venga, viene tu tío tres veces, tiene uno andar remando mucho para que venga el público al teatro. Sí. Y soñamos, antes de empezar, de queríamos que suceda al revés, de que nosotros tengamos que parar a la gente porque ya está agotado. Claro. Y después de mucho trabajo, de mucho corazón que hemos puesto, está sucediendo. El año pasado hicimos jueves y sábados, solo jueves, y este año hicimos jueves y sábados, y aún así seguimos con todas las entradas agotadas. Para aquellos que no alcanzaron a escuchar, Un Hombre Peligroso es una experiencia teatral inmersiva sobre el Severino de Giovanni y todo el movimiento anarquista de Argentina. Digo experiencia porque arranca en la calle, la gente se le da un acertijo para que pueda descifrar y ya empezar un poco en la sintonía del juego antes de venir a ver la obra. Se citan en tres puntos distintos a una cuadra del Chile de la Polilla, y ahí recién empieza el viaje. Una vez que entran en la sala, van a ser testigos o van a participar activamente de todos los momentos por los que fue atravesando Severino y también gran parte de los compañeros de esa lucha. América Carfó, Paulino Carfó, Rodolfo González Pacheco, está también Robert Bart. Por ejemplo, en un momento recreamos el Teatro Colón, donde los anarquistas irrumpen una ceremonia y el público está ahí, está metido adentro, lo metimos preso, le sacamos fotos. Bueno, sí. No quiero seguir hablando para no adelantar, ¿no? Claro, claro. Pero sí, va por muchos caminos y es casi un viaje, porque uno siente olores, está con el al lado del fuego en un momento, están los policías sacudiéndote, entonces nos aproximamos un poco a vivir lo que vivió Severino, y también todo gracias a la ayuda y a la investigación inmensa que hizo Bayer con el idealista de la violencia, ¿no? Sí. Ariel, ahí, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, ahí te escuchamos. No. Ahí está, no sé dónde se cortó. No, llegaste a decir la importancia de la obra de Bayer para colaborar con darle el contexto a la obra. En esto que venías diciendo, sin caer en los detalles que está bueno que la gente vaya y también se sorprenda, pensaban en esto, digo, si bien yo no soy un asiduo consumidor de teatro, me sorprendió gratamente. Digo, soy una persona de lo más tímida para ese tipo de exposiciones, ¿no? de tareas grupales con gente que no conoces, o trabajos grupales, no sé, para tratar de generar un poco una imagen a quien nos está escuchando. Fui entregado por el Consejo de Amigos y Amigas que propusieron ir a ver la obra, y la experiencia es tremenda. Yo no la puedo comparar con nada, digamos, soy músico, me gusta consumir arte en todas las formas que puedo y trato de ampliar mi gusto y horizonte, pero la realidad que la experiencia, que me imagino que va a haber otras de teatro inmersivo, como bien lo describís vos, particularmente en esta, lo que se logra es tremendo, ¿no? Después de haber visto la obra, me quedaba pensando en esto de las nuevas experiencias 3D, que te ponen un pod que te tira perfume, agua en el cine, no sé. Y bueno, esto acá, nada, lo lleva a un lugar tremendo la experiencia de la obra. Bien ahí, bueno, muchas gracias. Es que, mira, casualmente como vos, yo tampoco. Hice más teatro del que vi. Claro. Vi muy poco teatro. Y entonces, junto cuando empecé con este proyecto, dije, a ver, necesito que de la misma manera que Severino luchó contra lo establecido, nosotros desde el teatro podamos también luchar con eso. Entonces, lo establecido, que era la italiana, está sentado como en tu butaca y está sucediendo todo ahí. Claro. Entonces, no hay un involucramiento muy grande. Y para mí, si no hay involucramiento, no hay aprendizaje. No hay mensaje que llegue más claro que si estás adentro viviéndolo. Entonces, dije, bueno, porque realmente empecé a investigar sobre obras de teatro que tengan un contenido político como el que tenemos nosotros. Segundo, que sea algo tan grande, pues somos 14 en el elenco, hay también equipo, luces, sonido, hay también dos chicas que acompañan al público, y a nivel mundial tampoco vi algo similar. Entonces, ese sería como teatro documental, policial, inmersivo. Entonces ya empieza a calar más profundo en solo una apuesta teatral. Y realmente había mucho interrogante nuestro de decir, che, ¿cómo va a reaccionar la gente en este momento? Y la única manera que teníamos después de un año de ensayo, de ensayar en soledad nosotros solos, era cuando empezamos a descubrir lo que sucedía en el público, ahí incorporamos esta charla al final, claro, que tenemos con el público para intentar reflexionar y también intentar mejorar la experiencia, hacerla más rica, más interactiva. Y es como decís vos, en un momento en el Parque Centenario, hay perfumes en el fuego ahí, sentís el calor, por otros momentos hay frío por los aires acondicionados, hay humo. Entonces, me parece que hay una multiplicidad de estímulos que lo hacen difícil de esquivar, digamos. Como que claro, no es como la... Mucha gente a veces tiene miedo de decir, no, me van a hacer participar, y uno piensa que es como la peatonal de Mar del Plata, que te pone una peluca y se ríe todo el público de vos. Claro. Pero no, en este caso es otro tipo de participación. Claro. Casi lo que decíamos es que hay mucha gente que dice, che, tenía ganas de sacarle la pistola a la policía, o tenía ganas de ayudar a anarquistas cuando se lo estaban chupando. Entonces la idea un poco que suceda es que eso que no sucedió en la obra, porque uno sabe si intervenir o no, porque dice, che, capaz que intervengo, les cago la escena. La idea es que eso que quede adentro explote afuera. Claro. Donde realmente la vida real importa ayudar a uno que lo están chupando, importa parar la máquina de la policía, importa organizarse, importa ser un poco más empático y tratar por un mundo un poco más solidario, y donde seamos todos hermanos. Creo que ahí por lo menos la misión mía fue esa, que el teatro sirva como una herramienta de transformación social y no como un mero espectáculo donde después salís, comes una pizza y ya estás hablando de cualquier otra cosa, sino de que tenga un impacto real y en lo posible transformar la conciencia de las personas o de aquel que lo ve, para que o sea un poquito más anarquista o por lo menos que tire para el camino del bien, como dice Alejandro Scarfó. Estamos hablando con Ariel Núñez de Croce, él es director, protagonista, guionista, escritor claro. de Un Hombre Peligroso. Ariel, teniendo en cuenta esto último que planteabas con respecto al teatro como una herramienta de transformación social, en tiempos donde la palabra libertario ha adquirido otras acepciones que no nos gustan demasiado, es interesante cómo esta obra de teatro ha sido un éxito. Esto, por lo menos a mí, me genera un poco de esperanza en medio de una situación compleja que estamos viviendo. Ustedes hacen esta lectura, lo han charlado, porque lo real es que es un fenómeno interesante. La verdad que yo soy un amante de Bielsa, y él hablaba de que el éxito es la nobleza de los recursos utilizados. Entonces yo siempre le doy mucho valor al equipo, porque en definitiva los que hacemos esto somos toda esta banda peligrosa, como le decimos, que estamos realmente con el corazón en la mano y entendiendo de que esto no es solo una experiencia teatral. Confiamos en que esto es un poco más, es más grande que todos nosotros. Cuando yo estaba escribiendo la obra, nada, muchas veces los escritores, yo no tengo experiencia escribiendo obras, esta es mi segunda obra, me ayudé mucho con Bayer y con todo el cine que yo hice como actor y de los proyectos en los que participé. Pero siempre le dije, che, le falta corrección, y cuando justamente veía que el avance de la derecha, porque no es otra cosa que la derecha disfrazada de libertario, ¿no? Lo de Milei y todo lo que está apareciendo ahora, dije, puta, lo tengo que sacar ahora. Porque necesitaba que eso sirva como cañonazo para, nada, justamente frenar ese avance. Y hay mucha, mucha confusión. Se han expropiado desde el peronismo para este lado muchas cosas de los anarquistas, utilizándolo a favor, pero claro, cuando tienen que tapar o demonizar el anarquismo, lo usan como algo negativo. En este caso lo están utilizando con la idea de la libertad, con un montón de cuestiones que nada tienen que ver profundamente con la filosofía anarquista. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, no sabíamos el efecto que podía tener. Uno dice, che, anarquistas deben quedar 15 y están todos peleando entre ellos, pero realmente vimos que hay un valor por lo que estamos haciendo en cuanto a la historia, en cuanto a, justo cuando venía del Cedinci, había un tipo que estaba reconstruyendo, o salió esa frase, el reconstruir la memoria, reconstruir este tipo de cosas para que no vuelvan a pasar, para generar conciencia de que hay héroes que llamamos héroes, no como Giovanni, sino como otros que fusilaron a cualquier cantidad de compañeros en la Patagonia y siguen siendo considerados héroes. Entonces, hablamos de un montón de cosas, de la política, del Estado, del gobierno, de la religión, pero justamente con la idea de ponerlo eso bajo la lupa y ver si eso nos colabora o no. Entonces, evidentemente hay algo en la sociedad que necesita todavía de estas historias, justamente para eso, para no perder la esperanza y la fe de que hay un mundo posible a la vuelta de la esquina. Pero como decía Durruti, tenemos en nuestro corazón un mundo nuevo, y yo quiero que haya en eso. Ariel, ya cerrando, bueno, aquellos y aquellas que nos están escuchando y tienen ganas de ir a verles, bueno, ¿cómo se hace? ¿Dónde están? ¿Qué días? ¿El horario? ¿Cómo se hace para sacar las entradas? Digo, sí, nosotros por suerte justo hoy nos avisaron que están agotadas todas las localidades también de mayo. Nosotros estamos los días jueves 21 horas y los sábados a las 20 horas. El primero de mayo, el día en homenaje a los mártires de Chicago, esto es una primicia, en realidad no debería haberlo dicho, pero vamos a liberar las entradas de junio y de julio. Se pueden sacar a través de Alternativa Teatral, y si no, lo más fácil es por ahí. Y si no, nos escriben un mensaje a través de nuestras redes sobre Algún Hombre Peligroso, o por Facebook, o si no, muy bien, entrando por Sigue la Polilla también, que de alguna manera los creadores de la sala, o los hacedores de la sala, también están involucrados en la obra. Muchas gracias, Ariel. Fue un placer. Por favor, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por bancar la idea, por el interés y también por el espacio. Bien, era Ariel Núñez Di Croce, escritor, guionista y también protagonista de Un Hombre Peligroso, que se está dando todos los jueves y sábado, por ahora de todos los meses, sí. En Sigue la Polilla. En enero y febrero habían parado. Claro. Exactamente. El último fue noviembre, diciembre del año pasado y ahora arrancaron. Abril y mayo están agotadas. Sí. El primero de mayo dio una primicia, así que estén atentos y atentas. Se van a poner en venta las entradas de junio y julio. Bien, esto es en el Teatro Sigue la Polilla, Castro Barros, 874, Ciudad de Buenos Aires. Así que, y prepárense, ¿sí? Si van a verlo, porque no van a estar sentades tranquiles. No, es una experiencia muy linda. Sí, es una experiencia de movimiento. Los que tienen 30 y 40 y fueron al Centro Cultural Recoleta a ver De la Guarda, va por ahí, pero contando una historia. No tan abstracto o no tan psicodélico, pero esa cosa de que, bueno, vos estás siendo todo el tiempo parte del hecho que está sucediendo. Te interpela, en el caso de La Guarda, que tal vez te interpelaba a los sentidos, a la vista, a las sensaciones, a que te mojaban, a que te tiraban papel, a que te agarraban y te llevaban volando para el techo. Pero bueno, aquí te interpelan y te atraviesan de esa manera de vivir la obra y de cómo la cuentan. Así que bueno, aprovechen y vayan.